Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Voz Universitaria. Esta tarde, 6 de noviembre del 2018, vamos a comenzar con las noticias de nuestra casa de estudios. Por supuesto, agradeciendo a Soledad Macías, que está en los controles, la producción y dirección de Ernesto Colinot, y a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio V que hacen posible esta transmisión. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte, Antulio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Saludos a toda la gente que nos escucha a través de Radio V 90.5 de FM, también a través de nuestra página en internet www.v.mx/radio/transmisión, también a través de Facebook. Saludamos a todos los que nos ven y nos escuchan en la página de Facebook de Radio V. ¿Y qué te parece? Vamos con los titulares de este 6 de noviembre de 2018. Titulares. Hoy, en Voz Universitaria. La Universidad Veracruzana firmó un convenio general de colaboración con los ayuntamientos de Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste. El CENDIU realizará una campaña permanente de pruebas rápidas para la detección oportuna del VIH de forma gratuita. Se llevó a cabo la inauguración del séptimo foro de divulgación científica en ciencias de la computación. Desde el lunes 5 hasta el jueves 8 de noviembre se realizará la 15ª reunión nacional de herpetología. En el programa nos acompañará el doctor David Robichaud, investigador de la Universidad Iberoamericana, quien nos viene a hablar del documental etnográfico El Divino Rostro. También estarán con nosotros en el estudio las maestras Donají Callejas, jefa del Departamento de Desarrollo Emprendedor e Innovación, y Araceli Basurto, jefa del Departamento de Vinculación con el Sector Productivo, para hablarnos sobre la Expo Emprende V. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y así damos comienzo al noticiero de este día. Por supuesto, agradeciendo a Universo, el periódico de los universitarios, porque gracias a su labor tenemos gran parte de la información que aquí les podemos compartir. Si ustedes quieren ampliar esta información, conocer más de las actividades que está desarrollando la Universidad Veracruzana, lo pueden hacer a través de la página www.v.mx/prensa. También queremos saludar y agradecer al equipo de marketing que nos ayuda a estar en contacto con nuestros radioescuchas a través de redes sociales. En redes sociales nos pueden encontrar en Twitter y en Facebook como Radio V. También tenemos métodos de contacto. Les recordamos a toda la comunidad universitaria que si tienen actividades que quisieran difundir a través de este medio, lo pueden hacer a través de un correo electrónico. Solo nos tienen que comentar las actividades que tendrán a desarrollar en sus facultades, y al correo vozuniversitaria@v.mx. Se lo repito, vozuniversitaria@v.mx. Toda la generación de conocimiento de nuestra casa de estudios es importante que se conozca en toda la sociedad jalapeña. También tenemos números de contacto. Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 2281-040477, o nos pueden llamar al 817-5115, 817-5117. Y el día de hoy tenemos un libro para todas las personas que nos escuchan, Antulio. Polvos de arroz, de Sergio Galindo, es el libro que estaremos rifando el día de hoy al final de Voz Universitaria. Tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para ponerse en contacto con nosotros, ponerse en contacto con la producción y decirnos desde dónde nos escucha y la fecha de nacimiento de Sergio Galindo, del autor de Polvos de arroz. Agradecemos la donación de la editorial de la Universidad Veracruzana y les invitamos a que la visiten. Está ubicada en calle Hidalgo número 9, en el centro de la ciudad de Jalapa. Les recordamos que al final del programa daremos el nombre del ganador, de la ganadora Y del mismo modo, en redes sociales estaremos publicando el nombre y la forma en cómo se llevó a cabo esta rifa para que usted constate, digamos, la forma en cómo realizamos estas actividades para entregar nuestros libros. Bueno, en el caso que son libros, en el caso que son boletos para la Sinfónica, pues es la forma en cómo realizamos a través de una aplicación. Entonces, hasta las 2:50 tienen para mandar sus mensajes vía WhatsApp. 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Dos de la tarde con 8 minutos en la capital del estado de Veracruz y un día como hoy, pero de 1813 es promulgada en México el Acta de Independencia Nacional. En 1814 nace el inventor musical belga Adolphe Sax, creador de diversos instrumentos musicales como el saxofón, el cual patentó en 1846. En el año de 1910 nace el zoólogo estadounidense Everett Olson, destacado por sus investigaciones sobre el origen y evolución de los vertebrados. También un día como hoy, pero en 1964, muere el bioquímico sueco Hans von Chelpin, premio Nobel de Química, por sus investigaciones en el campo de la fermentación del azúcar y las enzimas de la fermentación. Y un día como hoy, pero de 1893, muere Tchaikovsky, compositor ruso, uno de los más grandes autores de la historia musical. Es reconocido por piezas como la Sinfonía Patética, el Cascanueces, y estamos escuchando ahora de fondo el Lago de los Cisnes, el cual seguiremos escuchando un poco más. Y en las noticias les comentamos con información de Paola Cortés que este lunes 5 de noviembre la Universidad Veracruzana firmó un convenio general de colaboración con los ayuntamientos de Coatzacoalcos e Ixhuatlán del Sureste. Dicho convenio impulsará el desarrollo de gestión municipal, medio ambiente, desarrollo sustentable, vialidad, difusión cultural, desarrollo comunitario y salud. La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, dijo que los nuevos tiempos públicos implican el compromiso de las instituciones de educación con los municipios y el gobierno para sumar esfuerzos y generar un cambio social positivo. Esta firma se llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería de la UB, Campus Coatzacoalcos, en donde los presidentes municipales de ambos ayuntamientos estuvieron presentes. Ciencia. Y con información de Claudia Peralta, les comentamos que el académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana, Francisco Jiménez, impartió la conferencia Universidad Saludable, Bienestar y Calidad de Vida Laboral, en donde comentó que una institución saludable debe generar líneas de desarrollo organizacional y buenas prácticas para una gestión integral de salud. De lo contrario, no podría llamarse saludable. Por su parte, María del Rocío Salado resaltó que si se convence a los miembros de una organización que la salud es parte fundamental de la institución, entonces se puede convertir en un valor estratégico. Comentó que si todos los colaboradores dentro de la institución se sienten vitales, llenos de energía y pueden establecer relaciones sanas con su entorno, entonces los servicios que se ofrecen serán más saludables. Por último, mencionó que una organización con estas características potencia las capacidades y talentos, favoreciendo el desarrollo del capital humano, social y psicológico, mejorando el sentido de pertenencia. Y con información de Paola Cortés, la investigadora de la Universidad de Calgary, Canadá, Amanda Melin, dictó la conferencia La ecología sensorial en la selección de frutas por monos capuchinos salvajes de Costa Rica, en donde habló de su investigación con esta especie de monos, específicamente con aquellos que tienen visión monocromática, los que ven solo los colores rojo y verde y los que ven rojo, amarillo y verde. Subrayando que gracias a su visión los monos pueden distinguirse en dos ramas, los que identifican las frutas y los que comen y las comen más rápido y los de visión monocromática que distinguen fácilmente los insectos. Melin dijo que estas poblaciones de monos capuchinos tienen diferentes características que les permiten comer diversos alimentos, lo cual reduce la competencia entre ellos y determina tareas específicas dentro del grupo. La conferencia formó parte del quinto simposio internacional de neuroetología de la Universidad Veracruzana. Son las 2 de la tarde con 13 minutos. Elizabeth Romero, encargada del proyecto Construyendo Autonomía del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios en DIU, informó que se realizará una campaña permanente de pruebas rápidas para la detección oportuna del VIH de forma gratuita. Explicó que las pruebas rápidas consisten en la detección de anticuerpos contra el VIH en suero, sangre y fluido oral, cuyo resultado se obtiene en minutos. También comentó que se brinda información sobre el virus, la manera en que se transmite y cuáles son los síntomas, mediante dinámicas divertidas con el fin que los jóvenes sean conscientes de este mal. La próxima jornada será el día 7 de noviembre de 10 a 14 horas en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Instrumentación Electrónica. Los interesados e interesadas pueden consultar más información en www.v.mx/CENDIU. Y les recordamos que el día de hoy tenemos polvos de arroz de Sergio Galindo para todas las personas que nos están escuchando a través de Radio V 90.5 de FM, también a través de nuestra señal en línea en www.v.mx/radio/transmisión y también a través de Facebook. En nuestra página oficial en Facebook nos encuentran como Radio V. Polvos de arroz de Sergio Galindo para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y la fecha de nacimiento del autor, de Sergio Galindo. A los teléfonos 817-5115, 817-5117, vía WhatsApp 2281-0404-77. Esas son las vías para que usted se ponga en contacto con nosotros y nos dé su respuesta. Y tienen hasta las 2:50 para mandarlas. Al final de Voz Universitaria estaremos dando el nombre del ganador, de la ganadora. Así que bueno, queda ahí un buen tiempo para que puedan mandar sus respuestas. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio V en línea y por el 90.5 de FM. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. En el anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana, tu opinión es muy importante. Envía tus observaciones, comentarios o propuestas. Puedes participar de forma presencial o virtual. Ingresa a www.v.mx/comisión-medio-transitoria para mayores detalles. La consulta finaliza el 30 de noviembre. No te pierdas El Barco de Papel y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Continuamos. Mundo Universitario. Dos de la tarde con 18 minutos en Radio Universidad Veracruzana y con información de Karina de la Paz Reyes, les comentamos que se llevó a cabo la inauguración del 7º Foro de Divulgación Científica en Ciencias de la Computación, organizado por la Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario y el Doctorado en Ciencias este sábado 5 de noviembre. Con la finalidad de establecer un diálogo entre estudiantes de licenciatura y posgrado para difundir las investigaciones relacionadas con sus estudios, así como conferencias magistrales, talleres y exposiciones de carteles. Los trabajos presentados abarcan temas como la recuperación de información del ambiente a través de sensores, la creación de software para personas con discapacidad y sistemas colaborativos. Este foro continúa hasta el día de hoy en el auditorio de la Facultad de Estadística e Información de la Universidad Veracruzana. Y con información de David Sandoval, les platicamos que desde el lunes 5 hasta el jueves 8 de noviembre se lleva a cabo la 15ª Reunión Nacional de Herpetología en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración. Esto con el propósito de intercambiar ideas y experiencias entre estudiantes, docentes e investigadores, así como profundizar en la contribución científica y actualización de esta disciplina para ayudar en la conservación de anfibios y reptiles en México. Durante los 4 días se presentarán las conferencias Reseña Histórica de la Sociedad Herpetológica Mexicana y sus antecedentes, Anfibios, Fragmentos de Bosque y Ambientes Modificados, ¿Por qué no se envenenan las ranas venenosas? Y estudiando las vocalizaciones de un lagarto no gecko, el caso del lagarto llorón. Para conocer el programa completo de las actividades a realizar, se pueden consultar en la página sociedadherpetologicamexicana.org.mx. La entrevista. Y se encuentra con nosotros en el estudio el doctor David Robichaud, quien viene de la Universidad Iberoamericana y nos viene a comentar sobre la proyección del documental etnográfico El Divino Rostro. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y cuéntenos, antes de hablar sobre El Divino Rostro, específicamente sobre el quehacer, de la antropología en etnografía el día de hoy, ¿no? Se ocupan otros recursos. Ajá. En los no tradicionales, como los conocidos en la antropología, como ahora fotografía, video, documental. Cuéntenos sobre un poco de esto. Bueno, pues comenzamos un equipo que consiste en, bueno, mi persona más Jorge Martínez Galván y Manuel Moreno, que fueron estudiantes en la Ibero desde 2011 a estudiar danzas. Nos dimos cuenta que las danzas tienen una función religiosa primordial, o sea que mucho en México se han convertido las danzas en un espectáculo folclórico, pero a nivel como de los pueblos que son de origen náhuatl, pero donde la lengua en gran medida ya no se habla, hacen danzas como mandas, como una ofrenda al santo, ¿no? Uh-huh. Y compré una cámara en oferta en Liverpool, uh-huh, que era muy sencilla, y fui haciéndome de cámaras y participaron otros alumnos. Y bueno, pues usamos este recurso como forma de estudiar algo muy complejo. Lo que hicimos era hacer videos como caseros y devolvimos estos videos a las personas, a los principales, como un regalo, ¿no? Y como una especie de gancho para poderlos entrevistar después. Comenzamos en 2011, así es que estuvimos menos activos los últimos 2 años, nos metimos en otros temas. Pero en el caso del Divino Rostro, es un objeto sagrado que una persona de fuera lo puede ver como una máscara, pero la gente se refiere a este objeto como imagen religiosa y yo diría también milagrosa, ¿no? Que tiene capacidades y poderes que pueden afectar la persona que la porta, que también puede cambiar de deformarse, se le pueden salir manchas. Si el comportamiento de las personas en la casa donde está hospedado no es el adecuado. Y bueno, pues se usa en una danza que se llama, bueno, una variante de una danza, un tipo de danzas que se han llamado santiagos o santiagueros, ¿no? Que es como moros y cristianos, pero es una variante muy particular a la región de Texcoco y el valle de Teotihuacán. O sea que hasta donde hemos podido ver por referencias bibliográficas y también por visitas, no se efectúa esta variante fuera de esa zona, ¿no? Eso es lo que básicamente se trata, ¿no? Por supuesto. ¿Cuándo vamos a poder ver este documental? ¿Dónde se va a proyectar? Pues se presenta mañana a las 7 en el Museo de Antropología. Sí, sí. Mañana a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, así es. Perfecto. Sí. Y bueno, después de realizar este trabajo, ¿qué experiencia o qué sentimiento le queda de conocer estos rituales y estas creencias? Y bueno, es una forma de vida de estas personas. Sí, pues el video dura 40 minutos y habrá mucho más que se podría decir, ¿no? O sea que hemos también, otro de los compañeros del equipo, hemos escrito un artículo que está en prensa y resultó muy, muy complejo sintetizar porque es un fenómeno muy complejo, o sea que tiene que ver con la persona, con un objeto, experiencias pues espirituales que tienen las personas y todas esas cosas son difíciles de escribir, ¿no? Uh-huh. O sea que se puede ver más a nivel como de la imagen, de las voces de las personas, o sea que son que realmente hay el contenido tiene muchísima pues las palabras de las mismas personas que o han portado el Divino Rostro o son allegados a personas que sí. Uh-huh. Y supuestamente hay como en proceso sobre otras danzas, porque la región de Texcoco hay, pues es que según el criterio, pero como más de 20 danzas que se hacen, ¿no? Es como una región muy rica en danzas, una región donde la agricultura ya no es la actividad principal, pero la organización de las comunidades es muy como pueblos llamados indígenas, ¿no? Porque para mí esa diferencia entre indígena y lo que han llamado mestizo en México por lo que ha pasado, ¿no? Con el proceso de desindianización que fue promovido por el Estado, ¿no? Uh-huh. Es como muy relativo, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Y por otro lado también hemos incursionado en otros temas, como por ejemplo acabamos de, bueno, el año pasado hicimos una primera versión, pero ahora hay una nueva que estamos como en el proceso de registrar eso en derechos de autor, que es sobre la extracción de piedras en minas para rellenar el lago para el aeropuerto, ¿no? Uh-huh. Se llama Los Cerros Ausentes. Es como una locura remover cerros, eliminar para llenar un lago, ¿no? Uh-huh. Que es un proyecto ecológicamente no es sustentable para nada, ¿no? Bueno, y hay otros aspectos que también se podría como reprochar. Pero, bueno, pues descubrimos lo del video, ¿no? Para investigación antropológica, nos fuimos aprendiendo. Al mismo tiempo estamos haciendo un pequeño curso, ¿no? En el Instituto de Antropología en estos días, que, pues, estamos hablando de nuestra propia experiencia, nuestro aprendizaje, ¿no? Algo que no, o sea, que lo que quiero enfatizar es que la intención no fue de hacer un video etnográfico. El video fue un instrumento para tener una copia fiel de lo que estaba pasando en algo muy complejo, ¿no? Uh-huh. Que es un ritual y hay muchos actores al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces tuvimos que aprender, bueno, cómo convertimos eso en algo uh-huh. que implica legalmente conseguir permisos de uso de imagen, ¿no? Uh-huh. Ya lo tenemos para los cerros ausentes. Uh-huh. Para el Divino Rostro va a ser muy complicado porque son muchísimas personas, ¿no? Uh-huh. Ya hemos comenzado el proceso. Uh-huh. Y bueno, pues eso es lo que... ¿Durante cuánto tiempo estuvieron trabajando el Divino Rostro? Uf. ¿Cuánto fue, digamos, y parte de este proceso de generar, pues, tanto las aproximaciones, las entrevistas, hasta la culminación de este documental? Pues, por ejemplo, en algunos casos, representan la danza dos o tres veces en el marco de la fiesta patronal, o puede ser otra fiesta, pero importante. Y... Por ejemplo, hemos estado los tres días durante 8, 9, 10 horas en un mismo pueblo y estuvimos en más de 20 pueblos. ¿Mm? Uh-huh. En algunos casos fuimos 3 o 4 veces. Uh-huh. ¿Sí? Vimos cómo cambió el personaje. O sea que es como muchísimo tiempo. Uno de mis asistentes, bueno, Manuel, está tratando de contar uh-huh. las horas invertidas, no sabemos. Fue una fortuna que esto fue básicamente financiado por un proyecto de investigación en la Ibero que era muy amplio, ¿no? Uh-huh. Que se llamaba Cambio y Continuidad. Entonces, pues se puede meter todo ahí, metimos uh-huh. esto, ¿no? Y también lo del aeropuerto. Uh-huh. Y no me pedían cuentas de rendir cosas a tiempo, me seguían como apoyando. Uh-huh. Y como la ventaja también es que todo esto sucede a 1 hora, 1 hora y 20 de mi casa. Entonces, facilitaba mucho la ida y vuelta. Uh-huh. Entonces, digamos, fue una fortuna porque esta situación de financiamiento, de que la universidad me daba el tiempo, hubiera sido como muy difícil hacer esto, en plantear esto, un proyecto, voy a hacer esto. Uh-huh. No hubo un límite de tiempo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, eso es algo como muy particular de este proyecto. Claro. Sí. Muy bien. Además de la presentación el día de mañana a las 7 de la tarde, para todos los interesados que nos están escuchando, las interesadas que nos están escuchando en estos momentos, ¿cómo pueden ver, cómo pueden hacer, cómo hacerse de, no sé si va a haber una edición en DVD, si una versión en línea o alguna otra proyección, cómo lo pueden volver a ver? No, tendrán que ir. Uh-huh. O nos tendrán que volver a invitar en otra ocasión por el momento, porque uh-huh. lo del registro es necesario, claro. ¿No? Claro. La cuestión legal. O sea que en este año nos acercamos a al departamento jurídico de la Iberoamericana, donde hay 3 abogadas uh-huh. muy, muy, muy eficaces. Una se especializó en danzas en un momento de su vida, uh-huh. lo uh-huh. cual es una ventaja, claro. Porque entiende la problemática de todo lo que esto implica, ¿no? O sea que hicimos las cosas al revés, ¿no? O sea que no comenzamos con esto como haría cineastas, ¿no? Ajá. Sino fue lo contrario, comenzamos como etnógrafos uh-huh. y implicó convivir muchísimo con las personas, ¿no? Uh-huh. Aprendimos muchísimo de ellos, acompañando a la gente en peregrinaciones, en momentos. Y pues no sé cuánto tiempo tardará en que podamos como sacar un DVD, pero uh-huh. estamos en este curso que estamos dando, que ya se llenó el cupo rapidísimo, ¿no? Hay como 30 personas que están yendo. Es posible que volvamos a repetir esto uh-huh. y quizás el próximo año, bueno, espero que el próximo año debería tener el registro para poder uh-huh. exhibirlo o no sé si venderlo o ponerlo en YouTube. No lo tenemos públicamente disponible porque por la cuestión claro. de los permisos. Claro. Pero no solamente la cuestión legal, sino el respeto por las personas, ¿no? Con que hemos trabajado. Por supuesto. Muy bien. Pues magnífico. Entonces, la cita es mañana a las 7 de la tarde. Sí. ¿En el museo? En el Museo de Antropología. De Antropología, para todas las personas que estén interesadas. Y bueno, no sé si queda algo más en el tintero. Muchísimas gracias, doctor. Pues lo único que quiero decir es que yo comencé mi vida en México, en Jalapa. Yo viví en Jalapa en 66 durante 6 meses. Uh-huh. Y tengo muy gratos recuerdos de Jalapa y me encanta estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Pues, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Y para la gente que nos está escuchando, les recordamos que tenemos polvos de arroz de Sergio Galindo. Para persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y la fecha de nacimiento del autor, de Sergio Galindo. Vía WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Atención. Esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. De regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 35 minutos y con información de Karina de la Paz, les comentamos que la catedrática del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Claudia Isabel Martínez, dictó la conferencia magistral Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la Salud, en donde explicó que en México son pocas las instituciones de salud que recurren a las tecnologías de la información y comunicación para atender a los usuarios, ya sea por falta de presupuesto o capacitación del personal. Martínez mencionó algunas iniciativas desarrolladas en el doctorado que ella estudió, como el IPARC, un sistema que permite la evaluación del paciente con Parkinson a través de la computadora. También citó el eBlood, sistema web para gestionar el proceso de donación y recepción de sangre, y la aplicación móvil eBeni, la cual sirve para prevenir o dar seguimiento a las demencias en la población adulta mayor, además de determinar el nivel de deterioro cognitivo. La conferencia se presentó en el marco del 7º Foro de Divulgación Científica en Ciencias de la Computación, realizado en la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana. Y con información de José Luis Cutuleng, les comentamos que Sebastiano Tafaro, profesor emérito de las universidades de Bari y de Taranto en Italia, inauguró el 46 aniversario del Seminario de Derecho Romano y Derechos Indígenas de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, en donde propuso rediseñar el modelo de sociedad. Previo al seminario, la coordinadora del Seminario de Derecho Romano y Derechos Indígenas, Berta Alicia Ramírez, comentó que el evento busca identificar áreas de oportunidad y vincularse con la Universidad Veracruzana Intercultural, así como otras entidades académicas del área de humanidades. Esto con la finalidad de promover la investigación interdisciplinaria internacional. Gracias a esto se ha vinculado con universidades de Europa y Latinoamérica, así como organismos gubernamentales y no gubernamentales, logrando hacer promoción y difusión del derecho romano y de los pueblos indígenas. La conferencia tuvo lugar en el Aula Magna Guillermo Ortiz Mayagoitia de la Facultad de Derecho este martes 6 de noviembre a las 10 de la mañana. Son las 2 de la tarde con 37 minutos. La entrevista. Y en el programa nos acompañan las maestras Donají Callejas, jefa del Departamento de Desarrollo Emprendedor e Innovación, y Araceli Basurto, jefa del Departamento de Vinculación con el Sector Productivo. Ellas son integrantes del Departamento de Vinculación Universitaria y nos acompañan para platicarnos respecto a Expo Emprende V. Bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Pues muchas gracias a nombre de la Dirección General de Vinculación por el espacio en Voz Universitaria para poder comunicarles a la audiencia y sobre todo hacerles la invitación a participar en este evento que estamos organizando para nuestros estudiantes y para nuestros egresados. Uh-huh. Se trata del día E, Expo Emprende Empleo 2018. Y bueno, este evento lo vamos a estar realizando el día 15 de noviembre de 2018. De 8 a 15 horas en la Facultad de Arquitectura, que va a ser la sede ahora de este evento. Uh-huh. Que está enfocado a fomentar la cultura del emprendimiento en nuestra comunidad universitaria, pero también a fomentar y apoyar a los estudiantes para que ellos adquieran habilidades. Uh-huh. Que tienen que ver con las competencias que están pidiendo el campo laboral. Uh-huh. Principalmente que tienen que ver con emprendimiento, que tienen que ver con liderazgo, con comunicación y también para la empleabilidad de, uh-huh, de ellos. Estamos buscando también llevarles a las empresas, a las diferentes organizaciones empleadoras que tienen oportunidades laborales, por lo que vamos a tener una expo en donde vamos a estar ofreciendo todas este tipo de oportunidades de empleo para los jóvenes egresados que están en búsqueda de un espacio laboral. Vamos a tener, por supuesto, una expo de emprendimiento en donde nuestros jóvenes estudiantes y egresados van a estar exponiendo sus ideas emprendedoras y los negocios que han logrado ya organizar y poner en práctica, para que sean un ejemplo y una motivación también para nuestros jóvenes universitarios, que les permita a ellos emprender sus propias ideas. Uh-huh. Este evento estamos dividiéndolo en dos actividades. Sí, estas actividades que tienen que ver con la formación de nuevos conocimientos a través de conferencias. Vamos a tener invitados especiales que vienen a hablarles sobre emprendimiento, sobre empleabilidad, sobre innovación principalmente. Uh-huh. Y esta parte de expo, en donde lo que buscamos es esa vinculación que los jóvenes puedan tener con el campo laboral, que permitan dialogar con los diferentes jefes de recursos humanos para saber qué competencias les están demandando. Uh-huh. Y bueno, pues les hacemos la cordial invitación también a las empresas para que puedan participar en esta expo y puedan exponer ahí sus oportunidades laborales que ellos van a encontrar dentro de la Universidad Veracruzana. Talento universitario, uh-huh, profesionista de diferentes perfiles profesionales, uh-huh, que pueden apoyarlos en sus diferentes puestos vacantes para poder desarrollar y sobre todo apoyar en el crecimiento de sus organizaciones. Y a los alumnos, ¿no? Decirles que no esperen hasta los semestres finales para empezar a acercarse a este tipo de exposiciones. Así es. De hecho, la invitación es para los alumnos de todas las áreas, de todos los niveles, no importa en qué nivel están. Hay algunos emprendedores que han empezado, mucho antes de terminar la carrera, de hecho desde los primeros semestres. Hay algunos que, bueno, han iniciado ya casi al finalizar. De todas maneras, lo que también queremos mostrarles a los chicos es que ellos pueden decidir qué hacer en su vida, ¿no? Pueden integrarse en la parte laboral con alguna empresa, con alguna industria en donde ellos quieran estar. Pueden hacer emprendimiento, pueden hacer ambas cosas. Y entonces lo importante es que vayan, que conozcan, que vean que otras personas también lo están haciendo y no se cierren de repente, porque hay un momento en nuestros jóvenes universitarios en los que dicen, bueno, ya estoy aquí estudiando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? Entonces esta es la oportunidad para ver esas probabilidades, esas posibilidades que les van a ayudar a ir definiendo lo que ellos quieren como meta de su vida. Y bueno, les comparto que vamos a tener tres ponentes: Marcos Abarca, coordinador nacional de Células de Innovación, que nos va a hablar de emprender o intraemprender, una respuesta a través de la innovación, justamente en este tema de ir viendo qué quiero hacer con mi vida. Vamos a tener también al conferencista Sergio Mora, que es del grupo Human Consultoría, y justamente también nos va a hablar sobre los emprendedores y los empleados para que nos dé también sus buenas aportaciones, el que ha pasado en ambas experiencias. Y vamos a tener la conferencia de un emprendedor jalapeño, no es egresado UV, pero sí un jalapeño muy comprometido, que nos dice, bueno, la UV está impregnada en todos, porque aunque no hayas estudiado allí, seguramente tomaste un curso, un taller o algo. Y bueno, él se llama Pedro Carreto Fernández, tiene un emprendimiento que se llama Flink, y va a hablar de entre la industria tradicional y el emprendimiento, porque su emprendimiento justamente tiene que ver con unas cuestiones bancarias, financieras, en línea, y está súper interesante. Los vamos a invitar a todos a participar. Eso sí, es cupo limitado, okay. Entonces les pedimos que se registren y no dejen pasar la oportunidad. ¿En dónde se pueden registrar? ¿A qué números pueden llamar? Muy bien, pues los invitamos por favor a ingresar al portal que hemos creado precisamente para nuestro evento. Está en www.v.mx/emprende-empleo. Dentro de ello ustedes podrán encontrar el link para que puedan registrarse. Y bueno, pues también dejamos con ustedes a su disposición el correo electrónico en el caso de que tengan dudas: expoemprende.empleo@gmail.com. O bien en los teléfonos 228-842-1700, extensión 111-36 y extensión 111-53, a la orden para que podamos apoyarlos. O bien estamos en el edificio D de Rectoría, en el tercer piso, también con mucho gusto ahí los podemos estar recibiendo. Uh-huh. Los esperamos el día 15 de noviembre, Facultad de Arquitectura, para que puedan ustedes aprovechar todas las oportunidades que hemos buscado para ustedes. La Dirección General de Vinculación, a través de la Universidad Veracruzana, por supuesto, estamos tratando de hacer alianzas con diferentes organizaciones para traerlas aquí al escenario de la universidad, para que ustedes puedan dialogar con ellas. Jóvenes, son oportunidades, créanme, que se crean una vez al año, y que estamos buscando que ustedes estén. Es para ustedes, los protagonistas son ustedes. Hay oportunidades para empleo, oportunidades para poder emprender. Vamos a tener además algunas organizaciones que van a venir para darles orientación, asesoría, para poder hacer sus emprendimientos, para poder tener otras oportunidades laborales. Los esperamos, jóvenes, y bueno, también a las empresas, académicos invitados, a toda la comunidad universitaria que pueda asistir. Por supuesto, y bueno, tener en cuenta que Jalapa sobre todo es una ciudad de estudiantes, pero también es una ciudad de población flotante. Entonces, tener en cuenta que no siempre vamos a encontrar oportunidades en donde somos, ¿no? Y estar dispuestos a buscar oportunidades en otros lugares, ¿cierto? No sé si vendrán empresas de nivel nacional. Así es, tendremos invitados a diferentes organizaciones, sobre todo empresas que vienen del ramo industrial, empresas del ramo comercial, y vamos a tener varias empresas locales. Incluso también estamos buscando que nuestro talento humano se quede dentro de la dentro del estado, porque necesitamos crecerlo, necesitamos desarrollarlo, y quién más que el talento que conoce precisamente cuáles son las necesidades de nuestro estado. Entonces también es válido que busquen quedarse aquí, pero también tenemos esas facilidades de poder traer otras empresas de otro lado y que tienen que aprovecharlas. Por supuesto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las maestras Donají Callejas y Araceli Basurto por venirnos a invitar a Expo Emprende V. Y bueno, ya dejaron ahí las ligas y los teléfonos donde se pueden comunicar. Muchísimas gracias. Pues gracias, muchas gracias a Voz Universitaria. Muchas gracias. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Escucha todos los martes, oye, lee y dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Deportes. Y estamos de regreso en Voz Universitaria y queremos aprovechar para mandar saludos a Cristian Leonel, que nos escucha desde Huajuapan de León. Huajuapan de León. Sí, así, muchos saludos, muchas gracias por escucharnos hasta Oaxaca. ¿Y qué creen? Ya llegó el momento de conocer las noticias. Ya escuché el mensaje, el tono, la llamada del profe Ariel Ortiz. ¿Cómo está? Bienvenido. Brenda Antulio, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Ahorita que se me señalaba Huajuapan de León, Oaxaca, me tocó por coincidencia una feria ahí, excelente, vaya, una comida. Se come muy bien, muy, profe. Muy bien, vaya. Ya llegamos a Puebla sin hambre. Seguramente sí. Bueno, les platico que en el campeonato universitario de fútbol, el viernes, Halcones de la Universidad Veracruzana, que están al mando de Emilio Gallegos, van a recibir a los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. Este encuentro se va a realizar en la cancha 1 de la unidad deportiva de la Universidad Veracruzana, por supuesto, aquí en esta ciudad de Xalapa, Veracruz. Hablando de fútbol americano, el programa de fútbol americano de la Universidad Veracruzana, a 6 meses de iniciar la próxima temporada, ya la que será 2019 en la UNEFA, realiza entrenamientos en un gimnasio de CrossFit. El titular del programa, José Luis Izquierdo, señala para Voz Universitaria cuál es el objetivo de esta actividad. José Luis Izquierdo Bustamante. Esta actividad que estamos haciendo con este gimnasio son cosas diferentes a las que son el fútbol americano, pero que ayudan a su complemento, a su desarrollo como jugadores de fútbol americano. Estamos entrenando con ellos martes y jueves de 6 a 7 y media de la noche hasta el 15 de diciembre que salimos de vacaciones. Y ya en enero, respetando las reglas de la UNEFA, veremos cuándo nos podemos equipar, cuándo pueden ellos comenzar más prácticas diarias. Como bien saben ustedes, UNEFA cuida mucho a los niños, los protege mucho y evita el que estén mucho tiempo equipados. Entonces iremos paso por paso como cada temporada. Iniciaremos en enero una gran campaña de reclutamiento con niños en todas las escuelas, en todas las colonias, para que cada día el programa se siga fortaleciendo y tengamos la base para el equipo de intermedia y de liga mayor en esta pirámide del deporte que habla de masificar para generar deportistas de alto rendimiento que tengan todas las etapas de desarrollo competitivo. Esto es infantil, juvenil, intermedia, y después ya se conviertan en jugadores de liga mayor, que sería en el ámbito del deporte, en un atleta de alto rendimiento. Pero indiscutiblemente el tener todas estas bases es el éxito de cualquier actividad deportiva. Ahí está José Luis Izquierdo Bustamante señalando por qué están trabajando ahora con la situación del CrossFit. Bueno, alumnos de la Escuela de Ajedrez de Halcones, UV Jalapa, participaron en la séptima edición del torneo nacional en Villahermosa, Tabasco. En este evento obtuvieron resultados como los siguientes. Por ejemplo, Alejandro Sáenz Castro obtuvo el sexto lugar en la categoría para menores de 8 años. Jesús Tadeo Cruz Soto, lugar número 13 en la categoría para menores de 14 años. Recordemos que la Escuela de Ajedrez de Halcones, UV Jalapa, trabaja en la parte baja del gimnasio, el denominado Nido del Halcón, aquí en Jalapa, Veracruz. Bueno, en la Federación Mexicana de Automovilismo, y esto le va a agradar bien a nuestra compañera, al cumplirse 10 fechas de la temporada 2018 de la Copa Noteauto, la piloto veracruzana de la escudería Sun Racing, Laura Sanz Ortiz, logró subir al podio en la última carrera del campeonato, cosechando los puntos que le estarán proyectando a la cuarta posición de la categoría Lead y asegurar el subcampeonato de novatas. Así de que esta es la actividad que se tiene con respecto a lo que es el automovilismo. Fue el fin de semana muy productivo para la heredera de la dinastía Sanz, pues de dos carreras obtuvo, que estuvo en la pista del autódromo Miguel Abad, obtuvo el momento culminante para estar dentro del podio. El periodista deportivo Alex Aguirre nos presenta parte de la entrevista de Laura Sanz en la última carrera de la temporada. El balance de este fin de semana, la última fecha de la Copa Noteauto. Pues una fecha muy emocionante, ya que todos los que estábamos peleando estuvimos aguerridos durante los primeros lugares. La competencia iba cambiando cada vuelta de líder y fue una carrera muy padre, ya que todos cumplíamos con nuestro objetivo. Y bueno, al final de la temporada yo cumplí mi objetivo de quedar dentro de los tres primeros lugares, estar dentro del top 5. En este momento me encuentro en la posición 4 general y en segundo lugar de novatos, lo cual superé mi expectativa y logré más de lo que yo pensé que iba a poder lograr en esta temporada. ¿Cómo calificas tú la temporada? A nivel personal es una temporada muy buena, el cual yo no imaginé que fuera poder llegar a dar tanto. Sin embargo, vi que sí tengo la capacidad y la fuerza de llegar a más y que tengo todo para que el próximo año obtener todo tipo de campeonato. Me siento muy feliz, emocionada y contenta con el equipo, ya que todo el staff, tanto mecánicos como la gente que me está apoyando ahí, que está todo el tiempo al pie de mí junto al coche, siempre estuvieron al pendiente de todo lo que me hacía falta para poder hacer unas buenas carreras, y al final de la temporada pues aquí estamos alzando el premio y estando en podio. ¿Cuál es tu expectativa o tu meta del 2019? Mi objetivo del 2019 es quedar campeona y tener el primer lugar de punta a punta y siempre mantenerme ahí y tener visiones para otro tipo de categoría, ya que veo que tengo la capacidad y que ahora que puedo hacerlo. Bueno, pues ahí está Laura Sanz en este audio que nos está compartiendo nuestro compañero Alex Aguirre. Se convierte en una piloto a seguir en esta situación del automovilismo. ¿Qué opina usted al respecto? Me parece muy bien. Me gusta mucho saber que una mujer está ganando este tipo de competencias. Sobre todo en el automovilismo, que de pronto... Adrenalina. Sí. Y es un campeonato nacional, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, por supuesto. Maravilloso. Bueno, y hablando de mujeres, pues Regina Vázquez Saúl, que era la presidenta de la Liga Invernal Veracruzana, pues dejó el lugar a su hermana Fabiola Vázquez Saúd. A partir de esta semana se incorpora ya como nueva presidenta de la Liga Veracruzana de Béisbol, donde están participando 6 equipos, y el equipo Tobis hasta el momento está en primer lugar. Tiene 3 partidos, 3 ganados. El equipo de los chilenos de Jalapa está a medio juego de distancia. Lo mismo el equipo de los cafetaleros de Córdoba. Astros está a 3 juegos, Cañeros a 3, y el equipo Rojos de Veracruz a 3 juegos de distancia de esta naciente nueva campaña de la Liga Invernal Veracruzana. Los deportes. Muchas gracias, profe. Una buena media semana deportiva, ¿no? Creo también hay algunos juegos, hay ya otras veremos. Cosas. ¿Sabe usted quién es el líder del fútbol mexicano? No me digas. ¿Hay otro mejor? Después hablamos, profe. Muchísimas gracias. Los deportes. Tendencia en redes. Y ahí, bueno, las tendencias del día. Es tendencia el Vive Latino 2019, pues se filtró el cartel con las bandas confirmadas para el festival. También está